Jorge Rodríguez, director de la Fundación y de instructor del Club de Taekwondo del municipio de Soacha. Bueno, concluye este campeonato femenino. ¿Usted cómo lo vio? ¿Qué le pareció? Excelente. Cada vez que hacemos un campeonato nuevo, en nombre del club, mostramos, se puede ver el nivel técnico que va mejorando cada vez. Y esta vez nos quisimos arriesgar a hacer un campeonato solamente femenino. No se ha hecho, queríamos ser los pioneros en eso y creo que lo logramos. A Buenaventura, final del evento hoy a esta hora, el balance es excelente, no solamente por los competidores que tuvimos, ya como lo nombró el compañero ahora, Universidad Libre, San Antonio, que tiene un buen nivel, incluso el Club de Madrid, excelente nivel. Nos vamos muy contentos, un balance muy positivo, porque podemos demostrar que la mujer, el campo que está manejando el taekwondo hoy en día, tiene mucho futuro. Y como lo he dicho siempre, a nivel suramericano, a nivel olímpico, ¿quién es lo mejor? La mujer ha sacado la cara en Colombia a nivel taekwondo. Y créame que como fundación, que la creamos para promover la sana convivencia por medio del deporte y la cultura, vamos a impulsar mucho la práctica de la mujer y vamos a llevarlas a los estamentos superiores para que se respete el proceso que ha tenido la mujer en Colombia en taekwondo. ¿Qué nivel mostraron las participantes en este campeonato, profe? Buenísimo, porque son mujeres, gran mayoría muy jóvenes. Sí. Y el nivel que están demostrando hoy en día lo proyectamos como a lo mejor que va a haber en Sudamérica en taekwondo. Me atrevería a arriesgarme eso, a decir eso. Hablemos, profe, un poquito de la fundación. ¿Desde cuándo existe? ¿Cuál es la metodología de trabajo? El taekwondo, si lo ponemos, lo haré en tres fases. Una fase de formación, que es con los niños pequeños. Luego viene la parte precompetitiva, que es donde pasan a Junior A, Junior B, y comienzan a hacer bastante choque. Y ya pasa a mayores cuando empiezan a hacer selección. Hay una parte del taekwondo que es formativa, que solamente que vienen a entrenar, a hacer deporte como tal, y otra que es la competitiva, que es la que nosotros estamos tratando de promover, y como le decía ahorita, especialmente con la mujer y los juniors. ¿En dónde tiene la sede la fundación? ¿En dónde practican los interesados? ¿Qué pueden hacer? En cuanto a la fundación, la sede la tenemos en San Mateo, que es la sede por ahora base. Y el club de taekwondo como tal trabaja aquí en el Instituto de Deportes de Soacha. Tenemos el espacio aquí los fines de semana y entre semana los días jueves. Es decir, cualquier persona, cualquier muchacho que se interese puede venir aquí al Coliseo a pedir información. Sí, claro, perfecto. El club ya, incluso la fundación tiene una página web, que es www.organizacionita.org. Pueden también mirar la página web también. O si no, acercarse al instituto, preguntar por el club de taekwondo Jiangsu, que ya el año pasado celebramos nuestros 25 años de fundación del club y fue excelente, un campeonato excelente también. Y el otro año lo vamos a celebrar los 27 años con otro evento muy grande.